Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, pero realmente, queridos amigos y amigas, el mundo nos acongoja, ¿no? La guerra en Europa, ¿no? Hay más de 100.000 refugiados en Rusia de los bombarderos que hace Kiev contra las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y hay otros tantos o más vía Polonia que se van para Occidente. Y sea esto, como dice la mayoría de los estados, una invasión de Rusia, o como dicen algunos pocos estados, un contraataque de Rusia cercada por misiles atómicos que si se despliegan en Ucrania estarían a 5 minutos de vuelo de Moscú. En ese sentido, esta gente argumenta que fue lo que hizo Kennedy cuando había misiles nucleares en Cuba. Se puso fuerte y dijo no, en nuestros límites no, y que ahora Rusia hace lo mismo y hace un contraataque. Pero es un conflicto entre potencias capitalistas. Nosotros nos interesa verlo desde la óptica de los pueblos en lucha y desde el siglo XXI, que es un siglo dramático y definitorio, lo hemos dicho otras veces y no es invento nuestro, por supuesto, ¿no? Es lo que siente la mayoría de la gente de izquierda. En este siglo o colapsa el capitalismo o se muere el planeta. Y por otro lado, el problema cardinal que afrontamos es la debilidad de las organizaciones revolucionarias por la influencia de la socialdemocracia de derecha que va permeando de resignación y de reformismo lo que deberían ser las organizaciones sepultureras del capitalismo. Es en ese marco que nosotros tenemos que leer cualquier acontecimiento, cualquier conflicto entre potencias capitalistas. La alianza principal para salvar al planeta es entre los partidos revolucionarios que plantean el socialismo y el comunismo y los frentes de liberación nacional, que con una visión mucho más, por suerte, diversa, están planteando erradicar el poder de las transnacionales y crear estados soberanos, socialmente solidarios y ambientalmente sustentables. El problema principal del siglo XXI es la debilidad de las organizaciones revolucionarias. No en todos lados tenemos gente que combate, pueblos que combaten con sus organizaciones revolucionarias al frente, pero no es la mayoría del planeta. Y en ese marco, junto a los partidos que están planteando el socialismo como salvación del planeta, socialismo o comunismo, o ambas cosas, y los frentes de liberación nacional, que saben que la salvación del planeta pasa también por hundir al capitalismo, los aliados más firmes que tienen estos dos movimientos fuertes políticos son los estados que resisten. No estamos hablando de grandes potencias acá, estamos hablando de estados que resisten y que son nuestros hermanos de resistencia antiimperialista. Nos referimos, por ejemplo, a Cuba. Podemos tener distintas versiones sobre si Cuba está haciendo las cosas bien o no las está haciendo del todo bien. Incluso en la Unidad Popular supongo que hay muchos matices, pero lo que no tenemos duda es que la soberanía de Cuba, el cese del bloqueo, las posibilidades de Cuba de desarrollarse libremente por su propia autodeterminación es una consigna importante porque es un Estado que resiste, es un Estado que enfrenta al imperialismo. Podemos hablar lo mismo de la República Popular Democrática de Corea. Podemos discrepar muchísimo con Kim Jong-un o podemos apoyarlo, pero lo que está claro es que está defendiéndose con uñas y dientes y es un flanco de confrontación con el imperialismo norteamericano. Podemos hablar de Irán, un estado teocrático, un estado islámico chií, y que, sin embargo, podemos cuestionarlo o podemos apoyarlo, pero sin duda es un puntal extraordinario de la resistencia antiimperialista, los estados que resisten. El principal aliado planetario de los movimientos de liberación nacional, como es la UP o quiere ser la UP, y los partidos que apuestan al socialismo y al comunismo. Podríamos seguir. Bolivia es un ejemplo de resistencia. Han superado provocaciones tremendas porque el imperialismo se dedica más a derrotar a Venezuela. Los heroicos gobernantes de la Franja de Gaza, Hamás. Hezbollah en el Líbano, parte del gobierno y corajudos defensores de la autonomía del Líbano, ni que hablar en Yemen, Ansarullah, en el Frente Polisario, en la República Árabe Saharaui Democrática, Nicaragua, y Vietnam, que tienen una posición a veces más vacilante en el plano internacional, pero que también son estados que resisten el dominio norteamericano. Entonces, lo primero que necesitamos para mirar este siglo XXI, lo hemos dicho varias veces, es el alarmante problema de que o colapsa el capitalismo o colapsa el planeta. Ese es el marco en el que estamos, ningún otro siglo anterior pasó algo así, y que la debilidad de los partidos revolucionarios y de los frentes de liberación nacional hacen más complicada la tarea. Por eso es muy importante este primer nivel de aproximación desde la óptica de los pueblos, que es quiénes son los estados que resisten al imperio, quiénes son los estados pequeños o grandes que tienen el coraje de resistir, y ahí hemos nombrado todos esos: Cuba, República Democrática de Corea, Irán, Bolivia, Venezuela, la Franja de Gaza, el Líbano en Hezbollah, en el Yemen de Ansarollah, el Frente Polisario que gobierna una parte del Saharaui. Es decir, todo eso son aliados objetivos, más allá de las discrepancias ideológicas, que también las tenemos en organizaciones de liberación nacional como la Unidad Popular, también tenemos matices. Entonces, eso es las fuerzas, digamos, que se enfrentan al sistema imperialista mundial. Pero, en tercer lugar, primero dijimos quiénes éramos, segundo, quiénes son nuestros aliados, los estados que reciben. En tercer lugar, tenemos que estar muy atentos a las contradicciones interimperialistas e intercapitalistas, las contradicciones entre las potencias. Ese tema no nos es ajeno. Es decir, hay un bloque principal dirigido por Estados Unidos, por la Unión Europea, por el gobierno de Inglaterra, cuyo primer ministro hasta se despeina igualito a Trump, por Israel, por Arabia Saudita, por Australia. Ese es el bloque principal del imperialismo. Y hay un bloque secundario que se le confronta, encabezado fundamentalmente por China y por Rusia. Entonces, ese no es un tema ajeno a nosotros visto desde la óptica de los pueblos, porque desde la óptica de los pueblos tenemos que ver cuál es el bloque que realmente nos saquea más, que nos hace más daño. Claro que China quiso crear un puerto contaminante en Uruguay, claro que no son ningunos santos, pero la verdad es que el bloque principal que nosotros tenemos que prestar atención, porque es nuestro principal adversario, es el bloque encabezado por Estados Unidos. Otro aspecto que tiene que ver también con este puzzle internacional, repito, ¿cuáles somos nosotros? Partidos por el socialismo y el comunismo, frentes de liberación nacional con toda su diversidad humanista, cristiana, todo junto como bloque de enfrentamiento al imperialismo. En segundo lugar, conocer cuáles son los estados que al resistir nos hacen un inmenso favor, porque enfrentan la hegemonía mundial del imperialismo, estados que ya he nombrado. Atentos a las contradicciones entre potencias, es mil veces preferible que las potencias se desencuentren que las potencias se encuentren en un mismo plan de saqueo. Y otro tema que tenemos que prestar mucha atención son los movimientos separatistas. Es sin duda, tenemos que apoyar el separatismo vasco o el separatismo catalán. Es claro que los catalanes en su movimiento separatista están dirigidos por burgueses que lo que quieren es no compartir la riqueza de Cataluña con las regiones pobres de España. Pero España es una cárcel del pueblo, es de los pueblos. España es parte de la OTAN. Todo lo que debilite a la monarquía española y su política criminal en Europa y África, todo lo que debilite a la monarquía española lo festejamos desde la óptica de los pueblos, no desde la óptica de la burguesía catalana. Y hay otros separatismos nefastos. En África se ha jugado la carta del separatismo, como se jugó en Colombia a fines del siglo XIX, la carta del separatismo para hostilizar a las naciones entre sí y poder saquearlas mejor. Entonces, los separatismos también es una cosa que desde la óptica de los pueblos y de la solidaridad internacional nosotros tenemos que prestar muchísima atención. Digo, para resumir esto, ¿no? Es decir, para ver en qué mundo vivimos. Es un mundo donde necesitamos derrotar al capitalismo a escala mundial. En ese sentido, partidos por el socialismo y el comunismo se han unido a frentes de liberación nacional, donde hay una gran diversidad de concepciones filosóficas, humanistas, cristianas, marxistas, pero que estamos todos juntos en la lucha por estados soberanos, por la fraternidad de los pueblos. Eso es el pueblo en que vivimos, ese es el mundo en que vivimos. Y tenemos que estar atentos a las contradicciones entre las potencias, y tenemos que leer también cada separatismo si es realmente soberanía de los pueblos o si es una maniobra del colonialismo y del imperialismo. Es en ese marco que nosotros, que por supuesto sabemos que Rusia es un Estado capitalista, igual que la OTAN, aunque no del mismo peligro para nosotros, que sabemos que es un conflicto entre países capitalistas, tenemos que prestar mucha atención a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Es legítimo desde el derecho internacional, desde el punto de vista del derecho internacional, es legítimo que cuando se da un golpe fascista, perdón, el golpe que se dio en Ucrania no es fascista, es nazi, porque reactiva las antiguas organizaciones nazis que en torno al comandante Bandera, un agente de Hitler, apoyaron la ocupación nazi y fueron verdugos de su propio pueblo. Y ahora los están presentando como héroes porque eran muy autónomos en relación a la Unión Soviética. Sí, eran autónomos porque eran agentes de los nazis y delataron a los nazis y metieron en los campos de concentración a los judíos, a los homosexuales, a los comunistas, a los gitanos que había en Ucrania. Entonces, es legítimo que cuando... Es una pregunta. Cuando un Estado se da un golpe de Estado e irrumpe un gobierno nazi que reivindica la ocupación nazi, que es el gobierno actual de Ucrania, y que dice a los a Occidente, vengan todos a poner ojivas nucleares acá, que estamos bien cerquita de Moscú. Es legítimo que un sector, que un territorio, la cuenca del Don, se levante en armas y diga, no reconocemos el gobierno central y formamos las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Si eso es legítimo, entonces la República de Donetsk y de Lugansk pueden hacer tratados de apoyo mutuo con un vecino como es Rusia. A ver, los problemas de Putin, que se arregle Putin. El problema es que en la Ucrania nazi surgieron 10 años atrás, 8 años atrás, dos extraordinarios focos de resistencia que proclamaron su soberanía, la construcción de un Estado democrático popular en el seno de un territorio que querían ocupar los nazis y poner ahí los ojivas nucleares contra Moscú. Son dos temas diferentes. En ese sentido, hay que recordar que en la cuenca del Don hay una población muy especial. Porque en los años 30 en la época de la Unión Soviética, tuvo un gran auge la industria minero-metalúrgica en la cuenca del Don. Por lo tanto, en los años 30 llegaron a esa zona de Ucrania, a la cuenca del Don, muchos muchachos obreros y muchas muchachas obreras de origen étnico ruso que se fueron a trabajar junto a los obreros ucranianos de esa zona. Y que realmente las familias están íntimamente unidas. Es decir, el papá es ruso y la mamá ucraniana, el papá ucraniano y la mamá rusa. Es decir, toda esa zona de Donetsk es una zona realmente de fraternidad en la diversidad. Siempre lo fue. Y donde el gobierno nazi de Ucrania, uno de los primeros reglamentos que estableció fue prohibir la lengua rusa en territorio ucraniano. Ojalá hubiera sido solo eso, ¿no? Pero el odio antirruso se debe a que eran colaboracionistas con los nazis. Son los hijos de los colaboracionistas con los nazis y las organizaciones nazis secretas que habían estado clandestinas bajo el poder soviético en Ucrania y que se reactivaron desde Occidente cuando el traidor Gorbachev desmanteló la Unión Soviética y azuzó las rencores y las rencillas étnicas entre ucranianos, bielorrusos, rusos, armenios, que eran toda una familia, era una enorme familia, que habían sufrido juntos la guerra, que habían hecho cosas heroicas juntos, que habían construido juntos una sociedad multicultural. Y Gorbachev los azuzó unos con otros contra otros para desmantelar la Unión Soviética. Entonces, hay que entender lo que es el sentimiento de la autodeterminación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Hay que recordar que cuando surge la Rusia del año 1000, había tres Rus, o sea, la Rus, el Estado de Kiev, la Rus de Minsk y la Rus de Moscú. Y unificó todo eso Moscú y el zar de Rusia se transformó en zar de todas las Rusias. Y a partir de ahí tienen un destino común, pero además tienen un lenguaje prácticamente común. Si uno ve el alfabeto cirílico que usan, hay muy pocos detalles diferentes entre el ucraniano y el ruso. Tienen una fe predominante común, que es la Iglesia Ortodoxa. Es decir, la iglesia que tenía su capital en Constantinopla hasta que invadieron los turcos y formaron Istambul. Pero esa fe que mantuvo rituales que los papas habían cambiado en Occidente, por eso se llama Iglesia Ortodoxa, porque mantiene la antigua fe. Y la antigua fe ortodoxa es común en el pueblo ruso, en el pueblo ucraniano, en el pueblo bielorruso, que en realidad son un solo pueblo y están unidos además por matrimonios así de los tres, porque es decir, es como estar en familia, porque son lo mismo rusos, ucranianos y bielorrusos. Entonces, cuando tienen este origen común, cuando este origen común se expresa muy especialmente en la zona de la cuenca del Don, porque es donde más se dio la fusión, sobre todo entre rusos, no tanto bielorrusos, pero entre rusos y ucranianos, con una misma religión predominante, con un mismo sentir, con una misma música, con un idioma muy similar, como podríamos hablar nosotros con los portugueses, con los brasileros, ¿no? Un origen muy común. Y en ese marco se da el golpe nazi, e inmediatamente se carga sobre la cuenca Ullera, porque se sabe que ahí va a haber más resistencia patriótica, y incapaces de derrotar al gobierno de Kiev en Donetsk y Lugansk, se proclaman repúblicas soberanas. El tema es que ese aspecto es el que está más desconocido en toda la propaganda sobre la invasión rusa, sobre los niños ucranianos que evacúan. A ver, toda guerra la pagan los de abajo. Eso es indudable. Hay que hablar, por ejemplo, con este jugador de fútbol que fue ex nacional, que volvió de Ucrania en un tren hacia, creo que hacia Rumania, para entender lo que es el dolor de la gente. Ahora, entrando como entran, forajidos, mercenarios, entrenados por Israel, entrenados por la CIA, por el Pentágono, que están entrando permanentemente en Ucrania, para disfrazarse de pueblo ucraniano resistente. Si la misma estrategia hicieron desde Colombia con las guarimbas venezolanas, si decían que el pueblo venezolano estaba en la calle resistiendo a Maduro, cuando en realidad eran gente entrenada en las bases militares de Colombia. Si está pasando eso, y eso lo dice el propio gobierno ucraniano, llamamos a la gente de todo el mundo que quiera venir a defendernos, que venga a luchar aquí, nosotros le damos armas, que además se las da la OTAN. Entonces, si eso es así, yo creo que lo que necesitamos es tender una mirada muy atenta a lo que está pasando en Ucrania. Y desde luego, lo que está pasando en Ucrania, mirarlo desde la óptica de los intereses de los pueblos, sabiendo que ni la OTAN nos va a salvar nunca, ni Putin va a ser nuestro salvador. Que, como decía Artigas en una frase brillante al gaucho Güemes, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Compañeros, yo quería reflexionar esto porque se imaginan que ayer en el coordinador de la Unidad Popular estuvimos analizando bastante la guerra de Ucrania. Y en este tema, si bien todos condenamos la OTAN, es decir, tenemos matices adentro de la Unidad Popular. Y eso es así por una sencilla razón, porque la Unidad Popular es la diversidad ideológica y la unidad programática. Lo que nos une es un programa, no una ideología. Por lo tanto, si lo que se reflexionó ayer muy fraternamente en el coordinador se hiciera extensible al próximo Encuentro Nacional de mayo, yo deseo que no. Es todo deseable que se haya acabado el conflicto antes, pero si este debate se extendiera al Encuentro Nacional de Militantes de mayo, ahí va a haber que abrir la espita para oír muchos matices y tratar de conciliar en la lectura de algo que, por supuesto, no está previsto en nuestro programa. Nuestro programa está por la autodeterminación de los pueblos. Ahora, cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos, ¿hablamos de la autodeterminación de Ucrania considerado todo su territorio? ¿O de la autodeterminación de los pueblos de Donetsk y Lugansk agredidos, eso es indiscutible, bombardeados, hostilizados al nivel de genocidio durante 8 años y que resistieron, y que eso es para nosotros soberanía particular de los pueblos. No es un tema fácil. Y no es un tema en el que mecánicamente la unidad popular pueda hacer una resolución, como puede hacerlo, por ejemplo, en el caso palestino, que es muy claro, el caso de Yemen, el caso del bloqueo a Cuba, ahí es clarísimo. Este es un tema bastante complejo, el de la guerra en Ucrania. Desde luego podemos coincidir, incluso con la derecha, que lo hace hipócritamente, pero podemos coincidir en que toda guerra es dolorosa para los pueblos. Porque en esos 100.000 que tuvieron que abandonar, población civil, que tuvieron que abandonar Donetsk y Lugansk para refugiarse en Rusia, si bien Rusia los trata como hermanos, les da comida, les da un lugar donde dormir, pero dejaron todo atrás por los bombardeos de Ucrania sobre Donetsk y Lugansk. Y los cientos de miles que están evacuando Ucrania por el occidente, por la entrada de los rusos en la guerra, detrás de cada mujer, de cada niño, de cada papá, de cada persona que dejó los suyos atrás y no sabe cómo están pasando, es un drama terrible. Es decir, nadie puede alegrarse de una guerra. Pero hay que entender que toda la propaganda occidental se mueve en un sentido y que nosotros tenemos que leer las cosas, yo insisto, desde la óptica de los pueblos en lucha. El tema central de nuestro planeta no es si Putin logra aplazar a los cohetes, las ojivas nucleares y sacarlas de la cuenca del Don, que parece que es lo que quiere. No es si la OTAN triunfa y pone sus cohetes en la cuenca del Don, que es lo que la OTAN claramente piensa y el gobierno ucraniano también. El problema no está ahí. Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que nos mete la prensa. Ni está en la pandemia, compañeros. El problema fundamental es el capitalismo, el que genera todo el horror, toda la miseria, todo el saqueo ambiental, es el capitalismo. Y el deterioro del planeta es tan grande, tan inmenso, que no nos queda otro siglo para la lucha final. Tiene que ser en este. Y en ese sentido, lo fundamental que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las organizaciones que quieren luchar contra el capitalismo, sea para construir el socialismo o sea para crear un Estado soberano con control popular, con reforma agraria, y quedarse en esa. Ese no es el problema. El problema es enfrentar hoy al imperialismo y apoyar a los Estados que buscan su soberanía. Entonces, eso es lo fundamental. E insisto, desde esa óptica tenemos que ver el conflicto en Ucrania. Por lo demás, nos vamos a encontrar, sí, con un creciente ruido propagandístico, y todos los canales de la derecha, incluyendo la socialdemocracia de España o de Suecia, todos los canales van a tocar una misma campana. Van a ser clonados en el sentido de que Rusia es mala y la OTAN es buena y generosa porque apoya la soberanía de Ucrania. No se va a decir en ningún lado que Ucrania está gobernado por nazis, que las organizaciones que existían en la Segunda Guerra Mundial han sido reflotadas para ser parte del gobierno. No se va a decir en ningún lado de que Polonia es un corredor por el cual entran a Ucrania forajidos, entrenados por la CIA y por Israel para disfrazarse de pueblo ucraniano resistente. No se va a decir en ningún lado los bombardeos durante 8 años que hizo el gobierno de Kiev contra las heroicas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Acá Rusia es el malo y todos los demás son buenos. Es decir, muy bien, nosotros tenemos que enfrentar eso no con una dialéctica de lo contrario. Rusia es buena y los demás son malos. No, no, no. Insisto, nuestra óptica es la óptica de los pueblos en lucha. La óptica de los pueblos en lucha tiene sus aliados en los estados que resisten. No es Rusia, Rusia es una potencia. Y tiene un especial interés en seguir con atención los conflictos entre las grandes potencias. Es en ese marco que nosotros tenemos que acercarnos más a la lectura y a la comprensión de lo que significan las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Porque fíjense qué interesante, podrían haberse dicho simplemente denominado repúblicas de Donetsk y Lugansk, repúblicas autónomas, pero al definirse como repúblicas populares, con una organización soviética de su estructura, van mucho más allá de lo que Putin desearía. Vamos a ver cuánto dura la alianza de Putin con estas repúblicas populares. Hoy, aparentemente, Putin está alarmado por el tema de las ojivas nucleares y, por lo tanto, hace alianza con estos estados, con estos pequeños estados de Donetsk y Lugansk. Ahora, la lucha verdadera de los pueblos está en Donetsk y Lugansk, no en el ejército ruso, que, por cierto, no es el ejército rojo. Son temas para reflexionar, y nosotros no vamos a reflexionar como blanco y negro. Vamos a tratar de reflexionar con nuestro pueblo, con inteligencia, para entender qué es lo bueno para nuestros pueblos y qué es lo bueno para los pueblos, también para los pueblos eslavos, hermanos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Bueno, esperemos que con muchas mejores noticias nos veamos la semana que viene. La lucha contra la LUC sigue, estamos en las ferias, los problemas nacionales sobran, para ocuparnos de ellos falta espacio, pero no podíamos dejar de hacer esta pequeña reflexión, que es una reflexión y una preocupación que todos compartimos. Bueno, un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.